Bienvenidos, queridos amigos, amigas. Yo soy Sergio, del Batallón Pluto. Ya sabéis, esta es la Mogurred, este espacio en el que reflexiono sobre una serie de temas que considero relevantes o lanzo una serie de preguntas para que entre todos pues intentemos pensar o al menos plantear debates que creo que puede ser relevante o prioritario comentar entre todos. Y esta semana estoy particularmente consternado por un acontecimiento o una práctica laboral que no es nueva, que se viene llevando a cabo desde el nacimiento de la propia industria, pero que no por ello hace que yo me sienta menos aludido. Y hablo de ese crunch, de esa explotación laboral continuada que han llevado a cabo, como comento, desde el nacimiento de la industria hasta el día de hoy, prácticamente casi todos los estudios. Pero particularmente esta semana se está hablando en relación a esa entrevista que ha concedido Dan Houser, el productor de Rockstar. Ya sabéis, están embarcados con ese lanzamiento que posiblemente sea un éxito comercial, que es Red Dead Redemption 2. Pues Dan Houser ha concedido una entrevista al medio Game Industry, donde hablan de todos esos logros que han conseguido mediante jornadas laborales que han llegado incluso a esa terrible cifra de las 100 horas semanales. Esto además, Dan Houser lo dice en un tono de orgullo. Incluso el medio de comunicación se hace eco, como si fuese algo que sienta precedente en la industria, algo de lo que sentirse bien, de haber invertido más de 100 horas a la semana en el proyecto de tu vida. Esto ha corrido como la pólvora, evidentemente, y más teniendo las sensibilidades a flor de piel después de lo que ha ocurrido hace tan poquito tiempo con Telltale Games. El caso de una compañía que ha llegado al punto de la bancarrota, de un malestar generalizado entre sus trabajadores, y ahora que está ocurriendo con otro nombre, con otra posición en la industria, con Rockstar, que lógicamente tiene una imagen que no es la que tenía Telltale en los últimos años, parece que nadie se escandaliza, o eso entiendo yo que pensaría Dan Houser, porque la reacción de la comunidad sí que ha sido la que yo entiendo que debería ser la natural en estos casos. Como digo, ese orgullo que sentía Dan Houser con estas declaraciones, que luego he intentado matizar con un comunicado en prensa diciendo oye, que esas 100 horas semanales no ha sido algo continuado por parte de todos los trabajadores, de toda la plantilla. Solamente lo hemos sufrido 3 guionistas y yo. Y solamente durante un periodo de 3 semanas. O sea, que no os escandalicéis. Pero yo me pregunto, ¿ese parche que han puesto de intentar calmar las aguas realmente lo consigue? ¿Decir que en lugar de 100 personas esa explotación se ha llevado a cabo con solo 3 o con solo 4, le quita valor a esa práctica tan perjudicial y nociva en la industria? Yo considero que no. Incluso el hecho de que diga que solamente ha ocurrido durante un periodo de 3 semanas, que ya nos lo podemos creer o no, pero no es el primer caso que se da. Y la respuesta por parte de la comunidad no ha sido unánime. En cuanto a puntos de vista, tenemos los usuarios que sí que he visto, como a través de las redes sociales, los foros, ha habido una actividad reacia a todo esto, porque gracias a Dios estamos un poco más concienciados con esta serie de temas, pero los estudios, ¿cuántos grandes estudios, cuántas compañías se han pronunciado sobre lo de Rockstar? Muy pocas, por no decir que ninguna. ¿Y por qué? Porque ellas también lo practican. Y esto no es algo que yo esté aquí intentando, inventarme o sugerir. Es que hay pruebas fehacientes de sus propios directivos y trabajadores. Incluso, como estamos viendo en muchos casos, se sienten contentos de ello. Pero para todo eso también hay que entender ¿De dónde viene el crunch? El término este que hace alusión a esas jornadas laborales interminables. Hay que entender el nacimiento de esta industria que no hace tanto como nos podemos imaginar ahora que estamos en 2018 con máquinas tan potentes, pero es que la realidad es que es un sector, una industria muy joven y aún hay errores que se perpetúan por ese nacimiento tan torpe y accidentado, por una serie de errores que al final han sido los que han marcado el camino y la senda de lo que se debería de hacer o la forma de trabajo. Y cambiar eso es muy complicado porque hay un factor cultural y otro emocional. Parece que si tú no dedicas más tiempo del estipulado en tu proyecto, es que sientes menos devoción, es que te interesa menos que la otra persona que trabaja y a la hora en la que se tiene que ir se va. Si tú no alargas ese horario de trabajo, parece que estás despegado del proyecto. Yo diría que al final, incluso todavía, está esa reminiscencia, esa imagen latente en la mente de muchos desarrolladores del punto de vista romántico del programador que se pasa noches y noches trabajando a deshoras en su garaje, en su habitación, con una pizza, con una Coca-Cola o un Red Bull. Incluso la imagen que se ha transmitido fuera de las fronteras americanas, que es donde ahora mismo parece que está pues ese centro neurálgico de todo el foco del problema, es curioso comprobar cómo incluso esos primeros estudios españoles, como el caso de Dynamic, compañía muy mítica que trabajó en juegos como Camelot Warriors, cómo ellas hablaban de que la única referencia que tenían de la industria americana venía por esas revistas, por la microhobby de la época, y hablaban de esos jóvenes que durante noches trabajaban arduamente en su proyecto, iluminados solamente por la pantalla del monitor. Y eso, un chaval español, que solamente tenía la referencia de esa revista, lo que quería era replicar, era su modelo a seguir. Su modelo a seguir era alguien que las 24 horas del día trabajaba incansablemente en un proyecto. Entiendo el punto de vista romántico de convertir la pasión en tu trabajo, pero hasta cierto punto se ha desvirtuado el concepto, se ha desenfocado lo que debería ser un trabajo, una obra artística, pero por encima de todo una serie de estándares, sobre todo si estamos hablando de una industria que se ha profesionalizado. Ya no es un señor, un chico que está en su casa trabajando y de repente suena la flauta y se hace millonario, sino de una estructura vertebral de 200 trabajadores y empleados. Por eso es incomprensible que una empresa como Rockstar, con la de millones y billones de dinero que ha generado, que todos los meses la lista de juegos más vendidos figura GTA V, no entiendo cómo decida llevar adelante este tipo de prácticas en lugar de fichar a más empleados. Aumenta la plantilla. No permitas que tus trabajadores estén largas jornadas, agotados, extenuados, por una cuestión de ganar más dinero. Esto es una cosa importante. Fijaos, traigo una serie de datos que creo también relevante compartir con todos vosotros. Una encuesta llevada a cabo por la Asociación Internacional de Desarrolladores de Videojuegos, una de las más importantes que representa al gremio de los programadores y diseñadores de videojuegos. Esta encuesta, en el año 2015, hablaba que el 62% de los encuestados reconocía haber hecho crunch. Pero es que de ese 62, al menos un tercio trabajaba de 50 a 59 horas semanales. Otro tercio de 60 a 69. Y un último que incluso estaba 70 o más horas. Esto era en 2015. He buscado estos datos, los más recientes, que pertenecen a la encuesta llevada a cabo el año pasado, en 2017, y hablaba, entiendo que unos datos muy sesgados, porque lógicamente no todo el mundo tiene acceso a esta encuesta, pues en cualquier caso, el 51% sufría crunch. Pero es que hay un 44% que reconoce trabajar más horas de las acordadas, pero que no quiere llamarlo crunch. Por tanto, se convierte en un problema generalizado que al final afecta a todos los estratos de este sector. Por comparación, que yo creo que esto es relevante, puesto que todos los encuestados pertenecían a Estados Unidos, hay que ver el marco legal. Y es que la definición legal de una semana laboral en Estados Unidos, una semana laboral completa, es de 40 horas. ¿Qué está ocurriendo para que alguien en Rockstar diga que trabaja 100 horas, más del doble, y lo diga orgulloso ante un micrófono y no haya represalias legales de ningún tipo? Es un dato que a mí me sigue escandalizando, porque además muchas compañías, y este es el problema, que entre todas ellas se defienden porque lo vienen practicando durante toda su vida, aluden al discurso pasional, que no es trabajo si te gusta. Pero lo que parece no comprender este tipo de personas, sobre todo los directivos, porque el pobre que está abajo y tiene que invertir todas esas horas, es que no le queda otra. Lo que no entienden es que al final están perjudicando su trabajo, no le están dando valor a lo que hacen, no están dignificando la profesión. Si tú haces tu trabajo gratis, porque estas horas extras no se pagan, le estás quitando valor a algo que lo tiene, a algo que luego tú pagas 70 euros en la tienda. Y esto es muy doloroso. Y parece que no existe esa conciencia dentro de muchas compañías a día de hoy. Por tanto, hay que partir de la base de que el crunch no es una virtud. Es, ante todo, un error en la gestión de ese proceso de desarrollo. Esto es crucial entenderlo, ¿eh? Porque teniendo esto como base, uno puede también comprender la dificultad de erradicar este tipo de prácticas, porque la realidad es que existe a día de hoy una enorme presión por parte de los jugadores, que si se retrasa un juego somos los primeros que lo criticamos, y por parte de las compañías, porque hay un factor económico, hay un riesgo empresarial importante si fracasas. Pero al final, todo esto se podría resolver si antes de trabajar se hiciese una planificación adecuada, si el workflow, ese ritmo de trabajo, fuese más eficiente. ¿No creéis que ese puede ser uno de los problemas que nadie se ha preocupado en atajar? Porque lo más fácil, lo más económico, es decirle a un trabajador, pues esta semana, en lugar de 40 horas, te vas a quedar 80 o 100. ¿Por qué? Por el bienestar de la empresa, por el bien, por el éxito del proyecto del que tú formas parte. Porque si ese proyecto fracasa, el principal perjudicado es el que ha invertido 100 horas en ese trabajo. Fijaos, hay un artículo apasionante del The New York Times que el titular es desolador, ¿eh? Hablaba de los videojuegos están destruyendo a los que los hacen. Y es que es una práctica, como yo comento, muy perjudicial y que produce daños irreversibles durante y sobre todo tras el desarrollo. Eso no hay que olvidarlo nunca. Hay un caso, uno de tantos, el de Christoph Nosek, programador que trabajó en Call of Juarez, de Cartel, que él hablaba, y estas son sus propias palabras, la vida se convirtió en trabajo, el trabajo se convirtió en vida. Esto es muy fuerte, Porque él detallaba en este artículo cómo su salud mental empezó a resentirse durante esos meses de trabajo a deshoras, sin parar por casa, siempre en la oficina, que llegaba un punto en el que no sabía ni lo que estaba haciendo. Actuaba como un autómata. Él lo explica como si fuese un zombie, cuenta. Llevaba a cabo una serie de rutinas automatizadas en su cerebro. Le faltaba concentración y él lo que intentaba era suplir esa ausencia quizás de lucidez lógica después de tantas horas de trabajo a base de la bebida, la comida, incluso faltando a cosas necesarias para la vida. Esto es importante porque ya no hablamos de, bueno, te hartas de trabajar una semana y ya está, sino que afecta a tu vida personal y a tu salud. Hay una parte de este testimonio muy relevante que él hablaba que se sentía por momentos como un extraño en su propio cuerpo. Esto al final, en la relación incluso con el resto de miembros del equipo del estudio, hacía que se volviese más arisco, con más recelo, saltaba a la primera, y todo eso luego al final se traduce, este tipo de crunch, en que hay errores, se generan fallos, que si no existiese el crunch no estarían ahí. Por tanto, al final la preocupación no era tanto llegar a esa fecha estipulada, a esa deadline, sino llegar sin cometer nuevos fallos. Porque es lógico, si una persona no está fresca, si su mente está en otra cosa, que al final falle en lo que no debería fallar. Y esto también hay que considerarlo y hay que tenerlo en cuenta. Porque además es muy doloroso, ¿eh? Yo quiero que penséis por un momento en el dolor que genera y la frustración e impotencia que tú estés durante meses trabajando en un proyecto sin ver a tu familia, incluso descuidando aspectos de tu vida social, para que luego, como te falta esa perspectiva de alejarte de ese proyecto y esa implicación personal y profesional, cuando salen las primeras críticas y dicen, oye, que es que el juego tiene esta serie de puntos negativos, le hemos puesto un 6, un 7, que la recepción comercial no está siendo la adecuada. Todo eso genera un malestar irreversible en la persona. Y por tanto, hay que considerarlo. Y ya no solamente eso, sino que muchas veces las compañías, en muchas entrevistas que se han hecho durante estos años, en Kotaku, en Game Informer, en el periódico The Guardian, cuando un estudio defiende el crunch, alude siempre al concepto de la camaradería, del trabajo en equipo, que el estar sometido a tanta presión al final es positivo porque se crea una piña que dura para toda la vida, pero la realidad no es ni mucho menos esa. Porque si alguien de tu entorno hace crunch y tú no, el problema, el mal compañero, sin lugar a dudas, eres tú, no es él. Y en esos meses que contaba el programador de Call of Juárez, que había estado luchando por llegar a los plazos, él comentaba que si tú eras responsable de un área, por ejemplo, del área gráfica, artística, y habías terminado, tú no te podías quedar de brazos cruzados. Alguien, o sea, siempre tenías que estar haciendo cosas, siempre tenías que estar ayudando al que estaba al lado. Y esto al final provocaba que muchos se entrometiesen en el trabajo ajeno, haciendo que se generasen errores nuevos. Si yo me ocupo de la parte visual y he terminado porque he tenido la suerte que a lo mejor he llegado a esa deadline a tiempo y yo me meto a ayudar al de sonido, quizás tantas manos ahí lo que consigan sea el efecto contrario. Por tanto, otro error que hay que considerar. Pero sobre todo, yo creo que al final, cuando pongo nombres, cuando yo hablo de este programador de Call of Juárez u otros que voy a mencionar, lo hago porque me da la sensación de que a veces, para entender estos temas tan graves, este tipo de relatos se entienden si ponemos nombres y apellidos, si lo hacemos algo más humano, que no simplemente algo comercial o cifras encima de la mesa. No son 100 horas que tú le impones a un robot, que son personas que tienen una vida, unos anhelos, unos sueños, unas frustraciones, unos problemas, unos quehaceres, más allá de estar en la oficina de trabajo. Y como digo, estos problemas personales que tú trasladas de la oficina a tu casa y de la casa a la oficina, esos daños irreversibles no se producen solamente durante el periodo del crunch, sino todo lo que viene después. Fijaos, Christoph Nosek, este programador al que yo hago alusión, él cuenta cómo durante este periodo de tiempo se perdió etapas importantes de la vida de sus hijos, cómo se divorció de su mujer y cómo ahora, echando la vista atrás, lógicamente comprende que no valió la pena por un proyecto que al final no se te agradece lo suficiente. En una balanza, los logros, los éxitos profesionales y tu bienestar, evidentemente pesa más lo segundo. Pero no es el único ejemplo. Brett Duville, diseñador en compañías como Bethesda, como en LucasArts, él explicaba cómo durante esas jornadas de 80 horas semanales, un día relata que no era capaz de salir de su coche. Estuvo como 2 o 3 horas mirando un punto fijo, con todo su cuerpo paralizado, y lo que él creía, con lógicamente mucho miedo y mucho terror, que era la antesala de un ataque al corazón, debido a todo ese estrés, esa ansiedad generada por trabajar de una forma abusiva y una explotación laboral que no se debería de permitir. Hay más casos, el de Clint Hawking, director creativo en Ubisoft Toronto, que él reconocía al New York Times que a consecuencia de toda esa ansiedad generada llegó a experimentar pérdidas de memoria. Y la pregunta evidente es, ¿merece la pena por un juego? Da igual qué juego sea, uno que a lo mejor ha tenido una inversión, un presupuesto pequeño o una gran producción como Red Dead Redemption 2, hay personas detrás. Y por tanto es comprensible que a raíz de todo esto, que repito, no es nuevo, todos lo sabíamos y también tenemos parte de culpa porque solamente nos escandalizamos en momentos puntuales, cuando a lo mejor nos llega de una forma más palpable porque es un juego que queremos o al que le hemos seguido la pista, ¿no? Pero en cualquier caso entiendo esa reacción de mucha gente de hacer un boicot a los señores de Rockstar y no comprar Red Dead Redemption 2. ¿Va a servir de algo? Pues no, y posiblemente vaya en detrimento de esas personas que han trabajado destajo. Pero entiendo que de alguna forma haya personas que quieran actuar y dar su voz a algo que desde luego se está produciendo y se va a seguir produciendo porque hay remedio, hay solución, hay cura a todo esto. Es complicado, ¿no? Porque al final los estudios se han vuelto adictos al crunch y están dañando a esa industria que tanto quieren con estas políticas que confunden la pasión con la explotación. Esto es una rueda y salirse de esa rueda, de ese bucle, es muy complicado. Yo veo muy difícil que podamos salir de esta dinámica, de esa rutina constante del crunch, de un día para otro, porque todo el mundo lo practica. Se ha normalizado lo anormal. Se ha convertido en regla lo que debería ser una excepción. Y durante este verano, en junio, julio, entrevistaron al presidente de la Asociación del Software de Entretenimiento, la asociación más importante que vela por los videojuegos, al menos en Estados Unidos, el presidente Michael Gallagher, él hablaba, ojito, cito textualmente, que el crunch no había sido un problema significativo en los últimos 10 años. Y esto escandaliza porque si no se había considerado un problema es porque estaba tan interiorizado que nadie había reparado, se había preguntado si era lo correcto o no, que sufrir por un proyecto era parte de la vida del programador. Y no es así. Y lo bonito y el lado positivo dentro de todo lo malo, que por supuesto subyace en esta cuestión, es como, igual que en otros ámbitos sociales, estamos viendo que en los últimos años las personas estamos desarrollando una sensibilización, estamos más concienciados que antes en según qué cuestiones. Todo lo social, el papel de la mujer, la discriminación que sufren muchos colectivos y, por supuesto, las condiciones laborales de una parte tan importante de la industria como son sus desarrolladores. Yo quiero pensar que poco a poco esta práctica va a ir desapareciendo, aunque sea por dar esa imagen de empresa limpia. No porque ellos lo crean, porque al final todo esto, como digo, está muy interiorizado, hay un factor cultural que deshacerse de eso van a tener que pasar décadas. Esa brecha generacional se tendrá que producir en algún momento. Cuando estos desarrolladores actuales tengan hijos, bueno, o cualquiera tenga hijos, y sean desarrolladores, programadores, diseñadores, y recuerden lo que pasó en otro tiempo con Rockstar, con Telltale, con Quantic Dream, con Naughty Dog. Quizás, como a nosotros nos pasa con otras cuestiones, veamos todo aquello como un vestigio de una época de la que avergonzarse, ¿no? En fin, esto es todo lo que puedo aportar. Este vídeo lo dejaré grabado porque estaré posiblemente en Madrid durante el momento en el que se emita esto y quería simplemente daros las gracias y saber vuestra opinión sobre un tema tan complejo y controvertido como es el crunch, porque yo entiendo que muchas de las partes implicadas no vean blancos o negros, que haya grises, porque es lógico. Al final no nos podemos posicionar solamente como consumidores, hay que estar dentro de la industria, vivir aquello para comprender que quizás en muchos casos irremediablemente es necesario llegar al crunch, pero quizás con una planificación correcta se podría evitar. No lo sé, quiero saber vuestra opinión, de hecho lo espero en los comentarios de este vídeo si lo estáis viendo por YouTube o en iVoox si lo estáis escuchando por esa vía. Yo me despido y por supuesto daros las gracias una vez más por ver este vídeo o escuchar este audio. Nos vemos. Adiós.